Álvelo Domingo, Humberto. Soy de Cañada, de acá de Cañada Larga. ¿De aquí de la Cañada Larga? ¿Cañada Larga Norte o Cañada Larga Sur? Cañada Larga Sur. La Cañada Larga Sur. Bueno, Larga Sur y, bueno, ¿cómo, por qué está acá? Está ahí por el, acompañando a todas las familias acá, que el que no se muere le falta una cosa, el que no le falte esto, le falta el otro. Y bueno, y así todo mal acá. Tantos años acá en el paraje, ¿no? 68 años. Ha cambiado un poco el edificio del hospital, pero la atención... No, nada. Ninguna cosa. No, el hospital está peor. Cada pie. Aquí, y esto es el hospitalcito que tenemos acá, tampoco sirve para nada. ¿Tiene un centro de salud acá en el paraje? Tampoco, puro edificio nomás. Sí, puro edificio. Sí, no. Ya tiene un ibuprofeno, una vaya aspirina, nada más. Pero de ahí otra cosa, no sirve para nada. ¿Cómo cree usted que se puede conseguir que esto cambie? Es otra forma. No hay gente para hacer estas cosas ya. Y acá no hay. Y no ha habido nunca y no va a haber. Yo hace 68 años que vivo acá en esta zona. Nunca hubo nada acá. Todos. Que se hagan estas movilizaciones, estas marchas, sí puede. Me encanta para que sean así, para que se asienten la gente y sepa lo que están haciendo. Yo he sido uno de los revolucionarios así del pueblo. ¿De aquí? Sí, de acá. A ver qué se puede acordar, por qué motivos han salido así. No, en las obras, he trabajado en las obras y sido delegado. ¿Delegado de contra construcción? De construcción, sí. Ajá. Y conozco todo el tema de eso. ¿Hace falta un poco estar en la calle? Hace falta un poco estar en la calle. Sí, hace mucha falta. Y lo que pasa... ¿Qué radio? De la radio El Grito, de Los Hornillos. De Los Hornillos. Bueno, y acá te contaremos que ya acá estamos. Este intendente está haciendo cosas que no tiene que hacer y no puede ser. ¿Su nombre? A mí, Susana. Susana. Ah, y aquí también vivo de Cañada. Es mi esposo. Ajá. Mi hija tiene 30 años, la tuvieron con ibuprofeno y paracetamol, le dejaron reventar la vesícula. Me iba a quedar con dos criaturas. La llevaron, la operaron, y ahí me la pasaron a Córdoba, me la operaron por la boca. Yo no sé si mi hija quedó bien o quedó mal. Hace falta que tengamos un mejor sistema de salud en la zona. Sí, más salud. Necesitamos un sistema de salud mejorcito. No así. Y bueno, menos mal, ya la policía la tenemos acá, pero tenemos. Ahí está. Sí. Muchas gracias. Sí, ahora, a ver. Y ahora es con el alma que... Sí, tenés cuidado. A ustedes, gracias. Mirá, tenés cuidado. La gente de Los Hornillos, que anden con suerte. Sí. Muy bien, muy amable. El negro Alvelo, me conoce todo. El negro Alvelo.